Bien, amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia. Estamos desarrollando el tema titulado La Tentación. Hoy, las raíces del mal. Todos nosotros, mis amables oyentes, hemos tenido la experiencia desalentadora de sentirnos culpables de un pecado en particular, confesarlo y volverlo a repetir. En realidad, ese puede ser el ciclo de acontecimientos que lo ha llevado a usted a compartir conmigo este programa. Todo el tiempo me encuentro con personas confesando los mismos pecados que han confesado miles de veces. Cada domingo miles de personas salen de los templos y de las iglesias habiendo rededicado sus vidas en las mismas esferas que las habían rededicado la semana pasada. Yo sé que ha habido ocasiones en mi vida en que he deseado decirle a Dios, Dios, si estoy destinado por el resto de mi vida a caer en la tentación, podríamos cambiar la categoría de vez en cuando para que no me desaliente. Para luchar victoriosamente, mi amable oyente, con las tentaciones repetidas que plagan nuestras vidas, tenemos que ir a la raíz del problema. Nos encontramos luchando en las mismas cosas una y otra vez, porque generalmente nos vamos a aquello que nos hace ser susceptibles. Nunca descubrimos los que nos predispone para ser tentados en la misma manera en lo que somos. Tratamos con el pecado como cuando era niño acostumbraba a luchar con las hierbas malas en el jardín de flores. En vez de darse tiempo para arrancarlas de raíz, simplemente las cortaba al nivel de la tierra. El jardín de flores se veía bien por un tiempo, pero en unos días las hierbas malas volvían haciéndolo ver tan desagradable como antes. El principio que vamos a ver en este estudio tiene la posibilidad de liberarlo de una vez y para siempre de todas las cosas que han estado acosándole por años. Cuando yo descubrí esta simple verdad, transformó definitivamente mi vida. Yo lo confesaba una y otra vez y aún no podía vencer esta tentación. Fue durante uno de mis tiempos de abatimiento que Dios me ayudó a entender este principio. Simplemente dicho, lo que vemos como nuestra fuente de importancia o seguridad determinará finalmente nuestras acciones. Nuestro comportamiento en la mayor parte se determina por las cosas o persona que creemos que hacen de nosotros personas dignas de ser conocidas. Lo que vemos como nuestra fuente determinará nuestro curso en la vida. Imagínese por un momento a dos estudiantes estudiando para un examen. El estudiante A realmente no está preocupado por las notas. Él cree que una persona debe hacer lo mejor que pueda y confiar en Dios por el resultado. El estudiante B, sin embargo, tiene la tendencia de comparar su valor y capacidad como hombre de negocios con el promedio de puntos de sus notas. Él sabe que las compañías toman muy en serio las notas del estudiante y por eso no le puede pensar en sacar menos de un sobresaliente. Esa noche, mientras estudian, ambos reciben a un visitante que pudo lograr conseguir una copia del examen. Ambos estudiantes son cristianos y creen que el engaño es malo. ¿Cuál de los dos tendrá más dificultad de resistir la tentación de engañar? ¿Ve usted, amable oyente, cómo la confusión del estudiante B sobre su dignidad personal e importancia lo predispone para esta tentación? De la misma manera, muchos de nosotros nos disponemos para ser tentados. En cualquier momento que nuestro sentido de dignidad personal o seguridad se une a algo o a alguien, nos disponemos a ser controlados por esa cosa o persona. Este principio explica por qué un comerciante que sabe que debe pasar más tiempo en el hogar y menos tiempo en el trabajo no parece cambiar. ¿Por qué? Porque mientras que su sentido de importancia y seguridad esté derivado de su negocio, él será controlado por él. Este principio explica por qué una mujer cristiana soltera que sabe y cree lo que dice la Biblia sobre el yugo desigual se comprometerá y se casará con un incrédulo. ¿Por qué? Porque en algún lugar en el pasado ella comenzó a comparar el éxito y la satisfacción en la vida con el matrimonio. No necesariamente la elección de Dios de un compañero, sino el matrimonio en general. Yo veo este principio ilustrado de dos formas en la vida de algunos hombres jóvenes. Algunos dicen en su mente, el que tenga la novia más linda es el más dichoso. Así que se disponen a encontrar a la muchacha más bonita. En todo momento, ellos saben que las prioridades de Dios son diferentes. Sin embargo, son arrastrados por el deseo de ser vistos con admiración por sus compañeros. Otros muchachos se convencen de que ser un gran atleta es la manera de encontrar significado y un sentido interior de seguridad. Así que lo buscan con toda su energía y dedicación. Pronto comienzan a vivir para los deportes. Ellos saben que deben participar de las actividades de la iglesia, pero no tienen suficiente tiempo. Saben que tienen que mantener amistades cristianas, pero prefieren estar con otros atletas. Saben que deben tener devociones diarias, pero siempre están demasiado cansados al finalizar el día. Antes de mucho tiempo, el fútbol o algún otro deporte controla sus vidas. Yo conozco a evangelistas cuyo sentido de importancia se define en sus mentes por el número de personas que toman decisiones en sus cruzadas. Prácticamente de eso es de lo único que hablan. Cuando las cosas no van bien, comienzan a agrandar la verdad sobre sus resultados. No es que ellos creen que mentir sea correcto, sino que son demasiado inseguros para decir la verdad. Yo he visto parejas, en muchas circunstancias, tan envueltas en sus vidas sociales, que pronto están demasiado ocupados y no asisten a la iglesia. Que sus hijos participen en los clubes correctos es más importante que asistir a una escuela dominical. Cuando los confrontamos, en broma dan excusas y finalmente dicen algo así: usted tiene razón, pastor. Veremos qué podemos hacer. Y generalmente no hacen nada. ¿Por qué? Porque lo que ellos ven como la fuente de importancia y seguridad controla el uso de su tiempo. Algunos de los ejemplos más trágicos de cómo funciona este principio vienen de los niños de hogares destruidos. A menudo una niña que crece con poco o ningún afecto de su padre es más propensa a la tentación sexual que una niña que recibe la clase correcta de afecto masculino en el hogar. Una niña que no recibió el amor que necesitaba en el hogar puede buscarlo en cualquier otro sitio. Sin estar consciente de ello, el afecto masculino viene a significar seguridad para ella. Los sentimientos iniciales que ella experimenta, aún en la mala relación, son mucho mejor que el vacío que sentía antes de caer una y otra vez en la invitación sexual de hombres con los cuales sabe que no debe asociarse. Decirle a una muchacha como esa que no debe tener relaciones sexuales prematrimoniales es como cortar la hierba mala a nivel de la tierra. Puede que altere su comportamiento por un tiempo, pero cuando los sentimientos de soledad e inseguridad vuelvan a emerger, ella volverá a satisfacer sus necesidades en la forma que siempre lo ha hecho. Cualquiera que creció en un hogar donde había deficiencia de amor paternal experimentará una fuerza más poderosa hacia ciertos pecados que la persona que gozó del calor de una vida hogareña. La gran mayoría de los hombres homosexuales con los que me ha tocado hablar vienen de hogares de donde no habían una figura fuerte del padre. Estos hombres crecieron sin el afecto masculino que todo el mundo necesita. Entonces fueron vulnerables a la oferta de afecto masculino disponible en la relación sexual. Cuando mencioné en los estudios anteriores estas circunstancias desafortunadas, en ninguna manera les quitan a las personas la culpa o responsabilidad de su comportamiento. Pero sí pueden entender la conexión entre sus experiencias infantiles y sus luchas presentes. Es mi esperanza que sean capaces de luchar con la raíz de sus tentaciones particulares. Mientras hombres y mujeres busquen ganar sentido de importancia y dignidad de cualquier cosa aparte de Dios, es están propensos a la tentación. Cierta gente, lugares o cosas siempre tendrán una fuerza extraordinaria de llevarlos al pecado, hasta que ellos cambien su definición de importancia y hasta que no dependan de alguien que pueda darles verdadera seguridad. Nunca experimentarán victoria en sus vidas. Jesús dijo: "He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo". Juan capítulo 16, versículos 32 al 33. Gracias por su sintonía. Continuaremos este apasionante tema cuando nuevamente anunciemos De Frente con la Biblia.